El portavoz de la Asociación General de Coreanos en China dio declaraciones a la prensa el 30 de julio. En esa ocasión, él subrayó que el éxito en el segundo disparo de prueba del cohete intercontinental balístico Hwasong-14 es una gran fiesta nacional y un acontecimiento especial. Por otra parte, el mismo día, el portavoz de la sucursal en Harbin de la zona homónima de la Asociación General también dio declaraciones a la prensa para felicitarlo.